Bienvenidos a Tiro de Gracia, un podcast con reflexiones, opiniones, debates y un parloteo cósmico que nadie llega a comprender. Ponemos un tema sobre la mesa para explotarlo y tratar de llegar a una conclusión o dejar el camino abierto para que ustedes lleguen a la suya. Conducción y producción, Judy Torres. Tiro de Gracia, un programa que nada sabe de victorias porque solo se limita a conocer la derrota. Este programa no se hace responsable de las ocurrencias y estupideces que puedan herir su sensibilidad. En el programa de hoy, el amor. El amor. Todos creemos saberlo y teorizamos acerca de la felicidad que esta emoción pueda ofrecernos. Pero, ¿la felicidad tiene que ver con el amor? Arthur Schopenhauer pensaba que nada era más importante que el amor y que el error más común del ser humano era creer que la felicidad tenía que ver con eso. En los últimos tiempos, el concepto de amor fue mutando a un ideal más romántico. Siempre pensamos al amor como el comienzo de algo que va a ser eterno. Y esa idea de eternidad es lo que provoca en nosotros ese vacío existencial cuando las cosas no funcionan. Por el contrario, una de las grandes características del amor está en su imprevisibilidad, en su no resolución. Es como una película que no tiene fin, que está en una continua proyección. ¿Qué es el amor? En principio habría dos maneras de explicarlo. Una versión más científica y otra versión más metafísica. El amor es explicable en términos fisiológicos como un mero instinto de reproducción. La ciencia entiende que la atracción entre dos individuos de la especie humana se debe a una reacción química, producto de la liberación de feromonas, que son sustancias producidas por nuestro organismo y que se propagan a través de la transpiración. Y, por ejemplo, la chica pasa y vos le tocas el pelo, que como diciéndole, vos sos mía, ¿no? Es como que le marcas el territorio y a las chicas se encanta. La acción es lamentable. No se sabe de hombre alguno que haya tenido un coito después de un acercamiento tan triste. La acción no registrada de estas sustancias a nivel del hipotálamo en cada individuo da como resultado la aparición de emociones positivas y de excitación sexual, que conlleva de una u otra manera al coito y por ello a la reproducción de la especie. Pero claro, el mismo hombre que crea la cultura no se resigna a aceptarse en toda su animalidad. Por eso crea, inventa, el concepto de amor con todas sus connotaciones espirituales y románticas como una manera de hacer más tolerable su deseo sexual y su tendencia a la perpetuación de la especie. El amor requiere una cierta cuota de engaño. Dolina dice algo muy interesante. El negro Dolina dice: amar es inventarse cada día falsedades compartidas. ¿Sí? Y es una manera poética de decir lo que Lacan dice de un modo muy duro, que es: Lacan dice, amar es dar lo que no se tiene a la persona que no es. Es decir, esto que dice el negro, el amor requiere una cierta cuota de engaño compartido. Es decir, vos tenés que creer que esa persona que está con vos es diferente a todas, y ella tiene que creer que vos sos diferente a todos, y cuando lo ven los de afuera, Dice, yo no sé qué le viste, dicen a lo mejor, pero ella se lo ve. No, no, en todos los niveles está el poder, loco. Yo tengo un olfato para identificarlo. Y si tú te pones a pensar, yo no he escrito una línea que no sea sobre el poder. Y sobre todo sobre el más poderoso, importante, grande y eterno de todos los poderes, que es el amor. Incomodidad necesaria que tiene sus ventajas, porque la mujer que me ama se ocupa de mí, es decir, que yo puedo ocuparme de cosas mejores. El amor depende de la dirección que uno toma. Por ejemplo, Borges salió de la Avenida de Mayo para allá y se encontró con la Biblioteca Nacional. Yo salí de la Avenida de Mayo para acá y me encontré con las mujeres, lo que quiere decir que escribí poco, pero me divertí bastante. El amor está lleno de ansiedades, de dudas, un día de ausencia puede ser terrible, pero yo tengo amigos íntimos a quienes veo, digamos, 3 o 4 veces al año, y a otros ya no los veo porque se han muerto, ¿sí? Por ejemplo, a Tevez Casares nos veremos quizá 4 o 5 veces al año, somos íntimos amigos. La amistad puede prescindir de la confidencia. Cuando... ¿no? El amor no, el amor, bueno, si no es una confidencia, un relato siente una traición. Es inventarse cada día falsedades compartidas. Si hablamos de amor, no puede faltar una canción de ellos, los muchachos de Liverpool, los Beatles, All You Need Is Love. Nothing you can make. La violencia injustificada que buscas en las películas la podés encontrar en Tiro de Gracia. Básicamente, el amor implica una relación vincular con lo otro. Lo otro puede ser una persona, puede ser un hijo, puede ser un animal, puede ser un equipo de fútbol. Pero es algo que no nos pertenece y con lo que entablamos una relación. Esa relación tiene dos posibilidades. O es una relación de apertura al otro, o es una relación de cierre. El modelo de cierre es el que estamos más acostumbrados, que es entender al amor como una posesión, como una propiedad. Muchas veces creemos que el amor tiene que ver con poseer algo para siempre. Esta primera manera de entender el amor es lo que comúnmente se llama un amor egoísta. Lo malo es cierta hipocresía que uno tiene con uno mismo. Dice que me pertenece y que solamente yo, etcétera, etcétera. Es una porquería. La mujer que está conmigo no debe ser tocada, ni mirada, ni deseada por ningún otro. ¡No! A mí me gusta que la mujer conmigo sea deseada por todos. ¿Qué es esto? Es tener una mujer y esconderla, tapiarla. Entonces el amor tiene que ver, y este sería el segundo modelo, no tanto con una prolongación del yo, sino, como se dice en muchos ámbitos, entender al amor como un desprendimiento. O sea, cuando uno da amor, pierde algo. Sí. Dar es un acto de despojamiento. El concepto de amor es un concepto que no tiene mismo. No tiene, tiene más de dar, tiene más de desapego, tiene más de cultivo de los detalles, de entender este concepto como algo más altruista. ¿Y amar es enriquecerse? Sí. Siempre es enriquecerse. ¿Amar es darse? Sí, más allá de que lo quieran a uno, no. El momento en que uno quiere ya, es algo eso. ¿Qué gustas de mí? Me dices como un niño. ¿Quieres darme amor y darme tu cariño? Pero es solo sexo, el que habla es tu falo. No creo en el amor de ningún ser humano. Métete tu cariño en el culo. Métete tu cariño en el culo.

Y solo veo gatos. Para la depresión post televisión, no hay nada mejor que Tiro de Gracia. Abundan los mitos románticos acerca del amor. Uno de los tantos se presenta en el banquete de Platón. En el libro, cinco amigos se reúnen en la casa de Agatón para cenar y reflexionar sobre algún tema en particular. Después del banquete, Eriximaco propone dedicarle la velada a Eros, el dios del amor. Luego de varios relatos de los presentes, Aristófanes expone el mito de los andróginos. Según esta historia, en el comienzo había tres clases de sexos, el femenino, el masculino y un tercero compuesto de estos dos, llamados andróginos. Estos seres tenían formas circulares, cuatro brazos, cuatro piernas y dos rostros. Además, eran seres eternos y completos que no necesitaban reproducirse y que por esta causa desconocían a la muerte. Esta condición de inmortalidad los empujó a intentar escalar el cielo y hacerle frente a los dioses. Zeus, furioso por la codicia de estos entes, decidió dividirlos al medio, fragmentando a cada uno de su otra parte.

El otro nunca tiene la forma justa que completa nuestra falencia. Entrevista a Char Bukowski. ¿Cuál es tu definición del amor? El amor es como cuando te levantás una mañana y ves que hay niebla después de que haya salido el sol. Es como ese breve instante que hay hasta que se quema. ¿En serio? Absolutamente. ¿Se quema? Sí, rápidamente. El amor es una niebla que se quema con el primer rayo de luz de la realidad. Y es verdad que el amor es hijo de la carencia, que mueve mucho más cuando no está que cuando está. Y además es que hace que uno ponga en juego toda la potencia psicofísica de que dispone. No, decía que el amor en fin es hijo de la carencia, porque uno va a buscar solo aquello que le falta, ¿no es cierto? Solo cuando algo le falta uno va en busca del amor, que tiende a creer una posibilidad de completud fallida, por supuesto, ¿no? Bueno, uno de las alegorías de que se valen los hombres sabios es justamente esa. Que el amor consiste, y hay también un mito hecho a medida, digamos, aquel mito del ser bifronte, al cual se corta por la mitad y cuyo destino es ir buscando eternamente la mitad que le falta, ¿no? Sí, el mito de los andróginos, de los seres singulares. Sí, eso no me resulta muy simpático, eso. No es así como yo siento el amor realmente. No estoy buscando un pedazo que me falta, estoy buscando otra cosa. No es algo que he tenido y que me sacaron. Yo escuchaba la creencia de que el amor es encontrar a alguien que nos completa totalmente. Y recordé una cita que Borges hace de Lucrecio en Historia de la Eternidad, algo que es maravilloso, refiriéndose al encuentro amoroso. Y la frase que él va a citar es la siguiente: como el sediento que en el sueño quiere beber y agota formas de agua que no lo sacia, y perece abrazado por la sed en medio de un río, así Venus engaña a los amantes con simulacros, y la vista de un cuerpo no les da hartura, y nada puede desprender o guardar, aunque las manos indecisas y mutuas recorran todo el cuerpo. Al fin, cuando los cuerpos son presagios de dichas, y Venus está a punto de sembrar los campos de la mujer, los amantes se aprietan con ansiedad, diente amoroso contra diente, del todo en vano, ya que no alcanzan a perderse en el otro ni a ser un mismo ser. Fíjense qué interesante. Dice aquí que la visión del otro cuerpo no le da hartura, es decir, no puede hartarnos, no puede llenarnos, y no podemos hacer de dos un solo ser, por mucho que intentemos, diente contra diente, dice Borges citando a Lucrecio, por mucho que intentemos fundirnos en el otro, nunca haremos de dos un solo ser. De rodillas en el confesionario, un arrepentido admitió que era culpable de avaricia, gula, lujuria, pereza, envidia, soberbia e ira. Jamás me confesé, dijo, porque yo no quería que ustedes, los curas, gozaran más que yo con mis pecados, y por avaricia me los guardé. ¿Gula? Bueno, desde la primera vez que la vi, confieso, el canibalismo no me pareció nada mal. ¿Se llama lujuria eso de perderse en el cuerpo de la mujer amada? Esa mujer era lo único en el mundo que no me daba pereza. Y sentía envidia, sí, lo reconozco, sentía envidia de mí. Y confieso que después cometí la soberbia de creer que ella era yo, y quise romper ese espejo, loco de ira, cuando no me vi. Vamos con un clásico, David Bowie con Héroes. Amo esta canción, lo reconozco. Recomendación de que escuchen un programa berraco, berraco como tiro de gracia. De lo contrario, escuchen mijo, les mando al chili y al topo para que se encarguen de su papá, de su mamá, de sus tíos y de su abuelita. Y si su abuelita ya está muerta, la desentierro y la vuelvo a matar. Es tiro de gracia o plomo. ¿Usted me entiende? Yes, sí, señor, así estoy bien. Que la única posibilidad de ser feliz uno es renunciando a la idea de veracidad. Y esto me parece por fin más cercano a la razón, porque creo que también sucede en la Tierra. La única posibilidad de disfrutar enteramente un amor es no pidiendo garantía de veracidad a cada cosa que nos entusiasma. La actitud escribanil es lo peor para un amante. Un amante debe ser, antes que nada, crédulo. Y si lo que tiene ante sí es un engaño, está bien igual. Si es que él está enamorado de ese engaño, bueno, fenómeno. Lo peor que puede hacer un amante es empezar con tareas detectivescas para desarmar su propio engaño. ¿Qué es lo que hacen muchos? Lo primero que hacen cuando se consiguen una novia es tratar de desmentirla. Disfrútela, hombre. Y no ande averiguando. No sé qué va a pasar. Y tampoco me importa mucho lo que va a pasar. Me importa lo que está pasando. Me importa el tiempo que es. Y lo que ese tiempo que es anuncia sobre otro posible tiempo que será. Pero, ¿qué es lo que será al final? No sé. Es como si yo me preguntara cada vez, cuando me enamoro, cuando vivo una experiencia de amor a fondo, de veras, cuando siento que vivo y no me importa si morir en ese momento mágico del amor cuando ocurre, y yo digo, y bueno, nada, el amor es como esto, es infinito mientras dura. Y lo importante es que sea infinito mientras dura. No hay que plantearse todo como si uno estuviera al balance de un banco. Se llama Cristina García. Qué bonita, ¿eh? Estoy perdidamente enamorado. Qué bien, Carlito. A tu edad. Quisiera cantarle una serenata. Bueno. No, quisiera, pero no me animo. ¿Por? Porque soy muy tímido. Carlitos, tenés que hacer algo para superar tu tonta timidez. Ya lo he hecho. ¿Qué has hecho? Me inscribí en un curso, ¿cómo superar la timidez? ¿Y cómo te está yendo? Mal. ¿Por? No me animé a ir. Carlitos, nosotros te vamos a ayudar. ¿Pero qué puedo hacer? Léele un poema y luego le cantas la serenata. Ay, casualmente le escribí este poema. ¡Cristina! Al escribir estos versos, puse mi timidez a un lado, puse el corazón, puse el alma y me puse colorado. Disculpa mi timidez, no hay modo de que la venza. Es que ser tan vergonzoso me da un poco de vergüenza. ¿Eh? Ojalá mi valor me permita superar este miedo y cantarle. Quizás pueda en mi canto explicarle el propósito de esta visita. De temor y de nervios me muero, su bondad, su paciencia reclamo. A quien quiera escucharme proclamo que a Cristina García la la la años he pensado en decirle que la amo. Ya no hay horas de paz para mí, pues me turba su imagen amada. Desde el día en que la conocí, siento una, 102, 103. Siento una pasión desenfrenada. Una cierta atracción, quieren decir. No me ayude más, no me ayude más. Me es difícil calmarme y hablar. Y diría, si no se ofendiera, que entonces tal vez yo quisiera. Entre ambos, muy juntitos, entre ambos formar un hogar. Te raptaré esta noche, sediento de pasión. Antes nos casaríamos. Con éxtasis salvaje, te morderé los labios. Un besito en la mejilla, un no sé. Mis manos temblorosas recorrerán tu cuerpo. Los cabellos, los cabellos. ellos así lo arrancaré pueden. Tus ropas, ¿no? Ardiente de deseo, ¿qué deseo? Quemado por el fuego febril de tu mirada, hirviendo de ansiedad, me arrojaré en tu lecho y por fin podremos. ¿Qué podremos? ¿Podremos qué? ¿Qué? Y por fin podremos hacer planes y hablar de nuestro amor. Hablar de nuestros planes y hacer el amor. Entonces cuando uno está enamorado pierde mucho poder, pierde mucho, mucho poder. Del poder que usted necesita para enamorar, precisamente. Para enamorar, precisamente. Dos temas mueven al sujeto humano desde el comienzo de los tiempos, lo hicieron antes, lo hacen ahora y lo harán por toda la eternidad. Esos dos temas son el amor y la muerte. Todo el arte, las religiones, todo gira alrededor a eso. La idea actual del amor de la telenovela recién nace allá por el siglo XI o XII, en el país de la Languedoc. La antigüedad clásica no conocía el amor así, como lo conocemos nosotros, con ese juego de vaivén, ¿no? Efectivamente les parecía un padecimiento, un patos. Para los antiguos, el amor era un mal, pero ¿saben por qué? Porque ellos creían que te esclavizaba. Que te esclavizaba. Y les parecía que el enamorado también era un esclavo. Por eso consideraban que era algo de lo que había que librarse. Como la palabra amor, ¿de dónde viene? Bueno, que nació en el año 1240 aproximadamente. No es que antes no existiera algo así como el amor. Lo que pasa es que las palabras van conformando la estructura. Entonces el amor era un concepto fenicio de comercio. Yo creo que el amor sigue siendo la fuerza que mueve al mundo, independiente de que pareciera que no se ve. O sea, si uno ve las noticias o si uno ve todo lo que circunda a nuestro alrededor, pareciera que no, pareciera que desapareció, pareciera que no está. Y yo creo que efectivamente el amor está, y creo que es menos vendedor, es mucho más vendedor la intensidad, la pasión, una calentura. Que un amor permanente de muchos años, trabajado, consolidado. ¿Y el amor tiene que ver con el miedo? Sí, por supuesto. Todo lo que no es misterioso no es nada para mí. Y hablando del amor, el amor tiene que ser muy misterioso. Y volviendo al tema del origen de la palabra amor, vos decías que el amor tiene que ver con el miedo. Con el miedo, por ejemplo, a una mujer, no, uno termina... Siempre es miedo a lo desconocido. A ver, que para mí, ¿qué es amor? Te digo. Para mí, amor es establecer puentes para los demás. Me enamoro de una mujer... Y empiezo a estudiar y me doy cuenta que quiere hacer el amor con 250 camiones, lo voy a buscarlo yo. Si la amo, voy a buscarlo yo. O si no, ¿qué llamamos el amor? La privación del otro. Pero también admito esto, que el amor también es una adaptación forzosa a las condiciones que te impone el haberte enamorado espléndidamente de otro ser. Hay un tipo al que le pasa algo, supongo que ha sido un desencuentro del amor. Y lo que le aconsejan a ese tipo es, pero evite pensar en ello. No se haga problemas. O peor todavía, consíguese otra mina. Claro, claro, como si esto se arreglara de esa manera, sí. Pero sí. Claro que se puede conseguir otra mina, qué risa. Mirá que si fuera cosa de conseguir una mina. Pero caramba, nadie sería mayor problema. Pero es que esos no son los consejos que quiere el hombre de fe, el hombre de corazón. El verdadero hombre, el único que merece ser llamado tal. Quiere un consejo espantoso, quiere el tipo. Sí, insisto. Mire, amigo. Tómese la copa del dolor hasta las heces y sufra. Y sufre y piensa en ello todo el día y luche por ello hasta que reviente. Por más que la mina no valga la sandía con velo que usted va a usar para suicidarse. Dice usted desdichado el pobre en espíritu porque bajo la tierra será lo que ahora es en la tierra. Claro, suponer que ser desdichado es un mérito es un error. Es un disparate. A ver. Desdichado el que llora porque ya tiene el hábito miserable del llanto. Claro, yo creo que eso de ponderar a la desdicha y al llanto son cobardías, ¿no? O es algo demagógico. Dichosos los que saben que el sufrimiento no es una corona de gloria. ¿Cómo va a ser una corona de gloria el sufrimiento? No, no. Todo tiene su límite, mi viejo, no, escúchame, pero ¿cuántas veces? ¿Pero qué se creyó esta mina? Una vez, dos veces, tres veces, pero todo tiene su límite. No, ¿qué tranquilizarte, Daniel? Estoy a punto de cometer una locura y vos me decís que me tranquilices. No me te puedo vamos tranquilizar. A no, no, Daniel, ahora, ahora vas a ver quién es un hombre de verdad. ¿Por qué? ¿Quién más viene? Carlitos, ¿le vas a cantar una serenata? Sí. Serenate. Lo voy a intentar. ¡Cristina! ¡No juegues con mi paciencia! ¡Detén tanto tonto intento! ¡Detente, tenme contento o atente a las consecuencias! ¡Mantente atenta y solícita! Mientras tanto, nada intentes. No me tientes a que atente contra tu integridad física. Música, maestro. Me rechazas con gesto adusto. Estás disgustada quizás. Con el tiempo aprenderás a vivir junto a mí a disgusto. No pretendo en absoluto, ya que estás tan indecisa, que respondas muy deprisa. Dispones de medio minuto. El ama cual brisa fresca la ama con tierno y dulce querer. Y yo cuando amo a una mujer, me gusta que me obedezca. Tranquilízate, no, dale está tiempo. Está bien, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Música, maestro. Me dices que no me quieres. Que espere no sé hasta cuándo, yo te sigo implorando, pero ¿quién te crees que eres? ¡Es que la voy a moler a palos! Carlitos, vení para acá, vení para acá. Baja, no digas que no, baja y apaga este fuego, baja, baja, te lo ruego. O bajas tú o subo yo. ¿Cómo vas a subir? ¿Cómo vas a subir? Fue un enfado involuntario, pero no volverá a suceder. Es una infamia pegarle a una mujer, salvo que sea necesario. ¿Cómo va a ser necesario? Con música, maestro. Cuando en mi mente se agolpe o al tropel la poesía, lograré que seas mía, verso a verso, golpe a golpe. Entrégame tu corazón, entrégate, amado baluarte, pues al fin vas a entregarte. Tenemos rodeado el balcón. No hemos rodeado ningún. Momentito, sí, momentito. La señorita me acaba de sonreír. Ajá, ahí tenés. Y me hizo un gesto de que espere. ¿Qué esperes qué? ¿Y esto? ¿Qué? Me mandó una carta. Una carta de Cristina García. ¡Qué final tan estupendo! La alegría lo desborda. ¿Qué es lo que vende? No le entiendo. Discúlpeme, pero soy sorda. Recordé aquel viejo chiste, aquel del tipo que va al psiquiatra y le dice: doctor, mi hermano está loco, cree que es una gallina. Y el doctor responde: pues ¿por qué no lo mete en un manicomio? Y el tipo le dice: lo haría, pero necesito los huevos. Pues eso más o menos es lo que pienso sobre las relaciones humanas, ¿saben? Son totalmente irracionales y locas y absurdas, pero supongo que continuamos manteniéndolas porque la mayoría necesitamos los huevos. El amor es el gran motor de la vida. Es lo que mueve al mundo. Es el resarcimiento a la muerte. En este programa no se trató de reprimir al amor, sino de romper con esos moldes tradicionales que hay acerca de él. Como bien deliberaba Erich Fromm, hay que pensar a este sentimiento como un arte, y no como algo preestablecido. Fundamentalmente porque un artista es un trabajador de su obra. Lo que está bien, lo deja. Lo que está mal, lo corrige.